Accede a los podcasts de los programas a través de nuestra página Radio Crash 105 FM Radio Crash en Gijón. Muy buenas noches, bienvenidos a Maravallo. Maravallo, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash en el 105 de la FM y en la www.radiocrash.org. Si nos escuchas a través de internet, un programa que te acompaña la noche de los jueves desde las 11. Pues desde hace ya mucho tiempo, un programa que intenta acercarte esas realidades, esas noticias, esas informaciones desde un punto de vista diferente al que marca la agenda mediática y al que, bueno, suelen construir desde los grandes medios de comunicación. El programa de hoy vamos a empezar en la primera parte del programa hablándote de los titiriteros, de esos titiriteros Alfonso y Raúl, que el pasado viernes fueron detenidos y posteriormente encarcelados y posteriormente puestos en libertad ayer mismo por interpretar una obra pues de títeres y que tiene una acusación de enaltecimiento del terrorismo. Hablaremos del tema con Elías, portavoz de la familia, amigos y amigas de los titiriteros. También hablaremos con Joaquín Hernández, director del Museo de los Títeres, Museo Taller de Títeres de aquí de Asturias. Y bueno, te contaremos también algunas de las convocatorias que van a tener lugar en nuestra comunidad autónoma. Posteriormente hablaremos de refugiados y refugiadas, de esa población refugiada, con la crónica de la concentración que tuvo lugar esta tarde en Gijón y también con un fragmento de la entrevista realizada ayer en el programa El Limón Revoltoso de Radiopolis de Sevilla a Caterina, que fue voluntaria, estuvo voluntaria durante 5 semanas en la isla griega de Lesbos. Aquí Radio Rebelde. Y ya en la última parte de nuestro programa te hablaremos de la presentación de la plataforma en defensa de la música en directo de aquí de Asturias, que se presentó esta misma tarde aquí en Gijón, a las 8 de la tarde. Tuvo lugar esa puesta de corto, según palabras de uno de sus portavoces, Toli Morilla. Suenan los sonideros y preparan Sol y Cielo. Maramari, Curísimo, Bolívar, Emiliano Zapata, Che Guevara, ya de dejar que esta Troya con Elena, te les moró un montón de tallonanza. Santa Cruz, Maisa López Aguirre, Calcuta con Teresa de Menama, Salvador Allende, Baluarte, Pancho Villa, Fidel Cabo Chávez. El tirano ha huido. Pueblo de Cuba. Pueblo de Cuba. El tirano ha huido. Bueno, pues vamos a cambiar un poco el orden que teníamos previsto de entrevistas durante el programa y vamos a adelantar la entrevista con Joaquín Hernández, director del Museo Taller de Títeres de Asturias, y posteriormente hablaremos con Elías, portavoz de la familia y amigos de los titiriteros. Buenas noches, Joaquín. Háblanos un poquito alto para que te pillemos bien. Vamos a quitar aquí un poco la música esta que teníamos de fondo. Y lo primero que bueno te queríamos preguntar, como experto en títeres, ¿qué son los títeres de cachiporra que se han puesto tan de moda estos días, tristemente? Los títeres de cachiporra es una forma de teatro de títeres que se remonta a inicio del siglo XVII. Empezó en Italia y se popularizó a lo largo de ese siglo por toda Europa y sigue vigente. Hasta hoy llegó. En Italia empezó con un personaje llamado Policinela, que tiene un poco del coge de la comedia del arte, pero en títere ya. Luego, por ejemplo, en Rusia toma el nombre de Petrusca, el protagonista. En Alemania, Casperle. En Francia, Guiñol. En Inglaterra, Mr. Punch. En Turquía y en Grecia se llama Karagos o Karagiosis, aunque estos lo hacen en vez de con títeres de guante, lo hacen con sombras, pero el personaje en esencia es el mismo. Personajes, bueno, en España está Don Cristóbal, aunque desapareció un poquito y quedó más por la parte del sur. Son personajes que solucionan sus problemas pues hasta caso limpio. Cualquiera que se les enfrente, policía, juez, verdugo, esposa, hijo, demonio, muerte, poderoso, casero, estaca en mano y se lo carga. Así. Es el algo que, bueno, quizá ahora no se vea tanto, pero bueno, en nuestra infancia, los que ya tenemos unos años, sí que era más habitual encontrar ese tipo de espectáculos, ¿no? Sí, es un teatro, bueno, pues que sale de, como se dice, un poco totalmente, ¿verdad? Es el enfrentarse por las clases pobres, pues era un poco la liberación que podía decir, bueno, yo puedo pegarle a un rico, ¿no? Puedo pegarle al juez, puedo pegarle a quien me explota. Y estaba permitido, porque hay una esencia, una cosa, una convención, que es que los títeres no tienen alma, no tienen vida, son de madera o son de trapo. Entonces, bueno, hay una cosa curiosa, que es que la iglesia, por ejemplo, en Cuaresma, en el siglo XVIII, no, que yo sepa, no sé si antes también, no permitía representar los espectáculos de actores en los corrales de comedias, por ejemplo. Y los productores de las compañías pues recurrieron a títeres y montaron espectáculos de títeres para representar en Cuaresma. Mm-hmm. Cosa curiosa. Ya. Las mismas obras de actores, además. Bueno, hablamos contigo porque bueno, eres experto en títeres, pero también bueno, porque por la situación que se han vivido estos últimos días con esa detención, ese encarcelamiento de dos titiriteros en Madrid por la representación de la obra La Bruja y Don Cristóbal, que precisamente bueno, está basada o está inspirada en una obra de títeres, el retablo de Don Cristóbal, ¿no? ¿Qué te parece a ti toda esta situación kafkiana que estamos viendo? Sí, bueno, los chavales pues adaptaron la idea del títere de Don Cristóbal, de Cristobita, de todos estos tipos de títeres, crearon un texto donde iba la bruja, que era el personaje que representa el personaje no malo, un personaje como desvalido, podía ser una puta, podía ser cualquier otro personaje vulgar, pues está siendo pues abusado por parte de una serie de estamentos, ¿no? Es decir, está la policía, está la iglesia, está el rico, el casero, bueno, que se van enfrentando blogs y se los caga. Y luego está el alucinante, bueno, pues esta escena que montaron de la falsa montajes de policial para intentar encausarla, de montar ahí una historia y sacan un cartel, pues, que dice Bora Alcaeta. Es un juego de palabras para intentar que, bueno, esta es una terrorista, es no sé qué, para condenarla, ¿no? Y bueno, pues hacerlo todo de madre fue lo absurdo, ¿no? Sacarlo todo de madre por parte de las autoridades, no por parte de ellos. Ya, me imagino que para alguien que hace representaciones teatrales, o en este caso de títeres, hace una semana resultaría casi, bueno, increíble si dijeran que sería posible que en este país a dos personas por representar una obra, en este caso de títeres, pudieran ser detenidas y encarceladas, ¿no? Calle, habíamos hecho en 86 cosas alucinantes, como unos carnavales en una carroza, poner a un militar con una polla gigante, no sé, cosas de la iglesia en plan, bueno, pues burlesco, lo que quieras, no pasa nunca nada. Tampoco hemos hecho obras, o yo no he hecho obras así como muy críticas rompedoras en ese sentido, pero bueno, esto era para adultos. El gran error en esto es que el programador que programó esto, bueno, tenía que haber sabido que podía haber padres que les podía molestar, que no era lo adecuado hacerlo en la calle con ese tipo de público. A lo mejor haces a las 10 de la noche y es otro tipo de público, aunque lleven niños. Hay una justificación, ¿no? Pero a media tarde está claro que la obra no era la adecuada. Eso que parece ser que ellos sí dijeron que no era adecuada. He oído por ahí declaraciones de alguna actriz, algún actor, algún productor, no sé quién, que deberían haber ellos anulado la obra. Vamos, yo titiritero, alguna vez me han programado algo que era para niños y para adultos, y he visto programar, y he estado con alguna compañía que programaron algo de adultos que no se entendía, a lo mejor no era tan fuerte como esto, pero no se entendía, bueno, infantil, y nadie renuncia porque no cobra, y más en esta época. Y luego que te dice, no va a pasar nada, y realmente nunca pasa nada. Los padres, algunos padres te dicen al final que no es adecuada, o cómo pusiste esto, o se quejan de alguna forma, o se van. O se van, que bueno, que parece que es un tema que queda ahí en un segundo plano, ¿no? El que la responsabilidad de los padres de decidir si para sus hijos es adecuada o no una representación, o lo que sea, o una escena del tipo que sea que puedan, sí, estar viendo, ¿no? Protestar, y de hecho a veces se acercan, a mí se me acerca alguna vez a una persona a decir que no entendía por qué decía eso de esa forma, que se daba el secreto, que no sé qué, o que si quedabas alucinando, ¿no? Y dices, bueno, gente que ve las cosas de otra forma. Te lo dice pero bien, no te lo dice mal. Y decir, pues yo creo que es posible que sea así, porque no sé qué, bueno, vale. ¿Vale? Puedes disentir, ¿no? Uh-huh. Sí, puede haber. En la representación, eso, en cualquier espectáculo, todo el mundo no tiene por qué estar de acuerdo ni entenderlo de la misma manera. Claro. Nuestra infancia vimos pues cosas muy, a lo mejor, transgresoras en aquel momento, como podía ser La Bola de Cristal o Pipi Calzas Largas, ¿no? Que era súper gamberra y que, bueno, eran programas infantiles y que eran de alguna manera transgresores, pero bueno, pues supongo que habría familias que no permitían ver ese tipo de obras a sus hijos y a sus hijas, y otras que sí, ¿no? Pues un poco la decisión de los adultos de saber lo que puede ser conveniente o no. Por supuesto, hay padres que miran muy bien dónde llegan a sus hijos y les pueden molestar, ¿vale? Mm. Molesta, te lo dicen, o hacen un escrito, o lo que sea. Bueno, aquí las cosas se han ido sacando de madre por parte, yo creo que hay una movida política detrás, que hay una serie de cosas. Sí me enteré de parece ser, bueno, nadie se preocupó en toda esta movida, ni por los chavales encarcelados, ni preguntarle a padres que estuvieron. Todo lo que pude leer, solo me enteré de una madre en un sitio que dijo que, bueno, que la obra no se entendía, que la verdad que aquello era un poco caótico, el contenido de la obra, no se entendía muy bien, que los críos ni se enteraron de nada, y que lo que peor fue cuando un padre o un señor que había allí se puso histérico a insultarlos y se dirigió hacia el teatrillo, y que los críos, bueno, más nerviosos se pusieron, y que incluso había dos policías que deben estar, bueno, pues, a veces hay policías municipales allí, y que fue cuando intervinieron, cuando aquel señor se abalanzó por allí pegando gritos y exaltado. A partir de ahí creo que fue cuando llegó dos coches de policía, no sé qué, y se montó el tifo, que se montó. Sí, esa es una versión que no se ha difundido mucho, que también pudimos leer en el diario.es, creo recordar, y que bueno, como suele pasar con estas cosas en los grandes medios de comunicación, ese tipo de versiones no interesan, porque lo que se estaba era montando un poco todo el tema alrededor de esa detención, de esa vinculación con ETA, que bueno, siempre es lo que parece que en este país parece que da miedo o mencionar o vincular o hablar de todo eso, ¿no? Por otro lado, también queríamos aprovechar a preguntarte, porque bueno, tú también formas parte de la Asociación de Compañías Profesionales de Teatro y Danza de Asturias, que estáis con la gala, preparando los últimos detalles ya de la gala que tenéis mañana en el Teatro Jovellanos, y que bueno, también habéis os habéis solidarizado con los titiriteros, ¿no? Sí, claro, porque dentro de la asociación de compañías, pues estamos en alguna compañía que trabajamos con títeres. Unas producen espectáculos, otros actores de títeres, y otros más vinculados directamente, en mi caso, a los títeres. Totalmente, vamos. Muy bien, y lo último que te queríamos preguntar, bueno, aprovechar un poco, dar a conocer ese museo-taller de los títeres de Asturias, para la gente que no lo conozca, ¿dónde está y un poco en qué consiste ese proyecto? Bueno, pues el taller, el museo es mi taller también, ¿no? Cambié a vivir al lado de la Pola, en la carretera de Gijón, justo a la salida de la Pola, 2 kilómetros, ahí está el taller. El museo taller, donde digo museo taller porque, bueno, aparte de ser mi taller, mi oficina, hay un espacio de museo con títeres de todo el mundo, y también a veces en visita se puede visitar el taller y muestro un poco cómo se hacen, y siempre hago la visita guiada, y precisamente por dar a conocer todo esto que se desconoce de los títeres, ¿no? Que hay un punch inglés, y muchas veces menciono que es brutal este hombre, que con su niño hace morcillas, que mete a la policía en una máquina de hacer choritos y morcillas, que mata a todo el jovecino que se le ponga por delante, que es irreverente, y bueno, que es una forma de teatro popular, y que los títeres no son cosa de niños, solamente. Quizá en nuestra mente, no digo occidental, europea, sino española, vemos los títeres como algo muy infantil. Pues no se ha trabajado mucho, se ha olvidado en todo ese periodo oscuro que tuvimos lo que era el teatro de títeres para adultos. Incluso nos olvidamos de que Lorca escribió una obra y que Benavente, el premio Nobel, también representó ante alguna clase noble una obra de títeres también de estar un poco descabellada. Muy bien, Joaquín, pues muchas gracias por habernos atendido y nada, seguiremos en contacto y seguiremos también de vez en cuando hablando de toda esa experiencia. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. El daño que estamos causando al mundo desde esta nación. No la cuidamos ahora, ahora, ahora. Muy pronto va a comer. revolution. Revolution and stop the pollution. Do you really want to lose the ozone for your amusement? If you wanted to lose it, go up ahead and do it. Realization, you're destroying your nation cause you choose it. Oh, we're trying to save the earth by our music. Don't confuse it with your confusion. Right beside an illusion, rolling windows down, throwing food on the ground. You trying to be crowned for starting global warming now, pal. Oh no, don't stop now. We'll put it into an end. So next weekend you can come and do the same. That thing again. Is it the new trend to bend and twist the plastic inside your fist, fling your wrist, and this way you hurt? You ask me, that's a little way, because the whole world just sees you when you put your hands to shame. The sunshine state, sunshine we breathe. Ain't no if you don't mind, you dusty, so grind us a throw. Take away, it's time to start a revolution. Whoa, it's time to kill it, revolution. Whoa, it's time to start a revolution. Bueno, pues seguimos aquí en Maravallu y seguimos hablando de esa situación que han vivido dos titiriteros, Alfonso y Raúl, desde el pasado viernes. Y como te decíamos al principio del programa, después de hablar con Joaquín, director del Museo Taller de Títeres de Asturias, vamos a hablar con Elías, portavoz de amigos y familiares de los titiriteros. Buenas noches, Elías. A ver si nos escuchas, porque parece que hay algún... ¿Nos escuchas, Elías? Uf, os escucho, pero muy bajito, muy bajito, muy bajito. De hecho, apenas os escucho. Bueno, vamos a ver si subimos un poco aquí el retorno para que nos oigas. A ver ahora. Ahora un pelín mejor, pero bueno, venga, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Bueno, pues lo primero que te queríamos preguntar, tras la puesta en libertad ayer de Alfonso y Raúl, que nos contaras un poco, bueno, cómo están ellos y cómo están de ánimos, cómo están de después de todos estos días que me imagino que han sido complicados, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente, han sido días complicados, han sido días de mucha tensión y de mucha incertidumbre, sobre todo, ¿no? Casi a lo mejor lo hemos vivido así más los de fuera que ellos que estaban dentro, porque dentro en realidad ellos tampoco sabían muy bien qué es lo que estaba pasando fuera y la repercusión mediática nacional e internacional que estaba teniendo el caso. Es cierto que ellos han estado bien, han estado compartiendo celda, les han permitido estar en la misma celda, les metieron en un régimen FIES, les interrumpieron comunicaciones, les intervinieron comunicaciones, y les restringían las salidas al patio. Entonces, bueno, pues como todo el mundo sabemos lo que es un régimen FIES por casos cercanos que hemos tenido últimamente en el Estado español, pues bueno, no creo que haga falta tampoco volver a recalcar las características del régimen FIES. Han estado más o menos, como os decía, bien tratados dentro, más o menos dentro de lo que es el ritmo del sistema penitenciario. Y bueno, ¿y cómo están ahora que están fuera? Pues bueno, la verdad es que están bien, están con ánimo. Ayer salieron de hecho muy emocionados, pero con una alegría notable también. Y bueno, ahora tienen que estar, como ha salido en el medio de comunicación, efectivamente tienen que estar firmando todos los días, que eso también es una... Bueno, esto les dificulta esta pseudo libertad en la que les ha dejado el juez y el fiscal. Entonces tendrán que estar todos los días firmando en la audiencia más cercana a su lugar de domicilio. Entonces, bueno, esta situación se va a prolongar hasta que salga el juicio. El recurso de los abogados va un poco por esa línea, por intentar suprimir este procedimiento en el que están ahora. Y bueno, y recordando además que esto no acaba aquí, que su puesta en libertad no es una libertad definitiva y que de aquí al juicio se va a tener que seguir reivindicando y de hecho, por lo pronto, ahora la principal reivindicación, tanto de los abogados como de los movimientos sociales, como de la familia y de los amigos, es la retirada total de los cargos que se les achacan. Sí, de esos cargos de enaltecimiento del terrorismo que, bueno, hemos hablado antes también con Joaquín, y hemos hablado un poco de esa situación. Y me gustaría preguntarte cómo habéis vivido vosotros, y no sé si ellos han todavía podido ver un poco, pero el tratamiento que la mayoría de los medios de comunicación han hecho, ¿no? Porque parece que en este país el que haya un encarcelamiento y tal, pues casi ya es una condena, ¿no?, en un primer lugar. Pues sí, efectivamente, además todo el foco mediático ha estado muy centrado además en intentar relacionar esto con otras detenciones y otras operaciones, véase la operación Pandora y la operación Piñata, que fueron detenciones masivas en todo el estado, sobre todo en Barcelona, Madrid y Palencia, y bueno, pues continuamente... los medios de comunicación de masas han intentado, la caverna mediática ha intentado continuamente querer relacionar, ¿no? Querer relacionar una cosa con la otra. De hecho hoy mismo veía en una cadena de televisión que les achacaban tener el libro este, que también se hizo famoso a través de las operaciones Pandora y Piñata, el de contra la democracia, ¿no? Cuando ellos mismos tuvieron que decir que era un elemento exclusivamente de atrezzo y que estaban las páginas blancas, o sea, exclusivamente eran las portadas hechas a mano, hechas por ellos, y por dentro no había nada, ¿no? Entonces eso lo cogieron como una prueba para relacionarles con movimientos anarquistas, según ellos dicen terroristas, y bueno, pues para que veamos un poco el absurdo de los medios de comunicación que utilizan un elemento de atrezzo en el teatro como prueba para intentar incriminar a dos personas que precisamente lo que ellos estaban haciendo era lo que al final ellos se han convertido en víctimas, ¿no? O sea, de denunciar un montaje policial de los movimientos sociales, de estas operaciones masivas contra movimientos sociales, que al final ellos mismos se han convertido en los personajes de su propia obra de teatro, de su propia obra de títeres. Entonces, bueno, pues los medios de comunicación, ¿qué vamos a decir? Yo estos días, que soy junto con el gabinete de abogados el encargado de estar atendiendo a los medios de comunicación, pues, ¿qué decir, no? Primero daros las gracias a todos los medios de comunicación alternativos, radios comunitarias, radios libres y demás medios que no pertenecen a los más media, porque la verdad es que, bueno, el trato y un poco la agresividad con la que los medios de comunicación comerciales están enfocando esto y nos están tratando además a familiares y amigos, es denso y hay que tener sangre fría para tratar la situación, ¿no? O sea, preguntas que no tienen nada que ver con la situación política de los dos detenidos, preguntas que exclusivamente lo que buscan es el morbo de la noticia, ¿no? El morbo enrevesado de la noticia. Y bueno, por ejemplo, ayer a la salida de Soto del Real, a la salida de prisión, se vivió una situación un poco tensa. Esto también lo han dicho los medios de comunicación, lo que pasa es que, cómo no, los medios de comunicación lo han dicho por nuestra parte, ¿no? En Soto del Real hay una distancia como de 60 metros, más o menos, desde la puerta de la prisión hasta donde tienen la valla los periodistas, y bueno, pues en el momento en el que familiares y amigos empezamos a acompañar a Raúl y Alfonso, bueno, pues una avalancha de 30 periodistas se saltó la valla, se saltó su propio límite, que lo tienen bien delimitado con unas vallas, se saltó y fue, bueno, un acoso y derribo, empujones, incluso tuvimos que aguantar insultos por parte de los periodistas, y bueno, y en los medios de comunicación, fíjate cómo era, que lo ponían al revés, ¿no? Ponían que incluso por nuestra parte había habido cierta agresividad hacia ellos, ¿no? Cuando nosotros tuvimos que aguantar empujones, tuvimos que aguantar insultos y tuvimos que aguantar además que no permitiesen ni a Alfonso ni a Raúl entrar en sus propios coches y tener que salir, por ejemplo, los padres de uno de ellos a pedir por favor que se quitasen el medio y que por favor dejasen irse con sus hijos a casa, ¿no? Entonces, bueno, los medios de comunicación ya sabemos cómo funcionan, pero también es un poco la espada de Damocles, ¿no? Tenemos que tener ahí un poco de cuidado también en cómo relacionarnos, porque ya vemos que lo que ayer para nosotros fue una situación de tensión, ellos hoy han conseguido darle la vuelta y convertirlo en que éramos nosotros los que habíamos generado esa situación, ¿no? Entonces, bueno, una vez más, agradecer a todos los medios de comunicación alternativos que os habéis puesto en contacto con el máximo respeto y que estáis cubriendo la noticia tal cual ha sido, y por lo menos dejándonos a las personas más cercanas dar nuestra opinión verídica y real, tal cual nosotros la estamos viviendo. Sí, también queríamos hablar de la respuesta que ha habido por parte de, bueno, pues de determinada gente, no vamos a decir de toda, pero de mucha gente solidaria, ¿no? ¿Cómo habéis vivido desde el entorno de Raúl y Alfonso esa respuesta, esa salida a la calle, esas firmas, esos manifiestos, pidiendo su libertad y ahora pidiendo, bueno, que retiren los cargos? Bueno, pues ha sido una semana de muchas emociones, aparte de las emociones a nivel personal que supone tener una persona cercana y querida en prisión, por además en esta ocasión algo totalmente injustificado. Pues todas las muestras de apoyo te hacen una vez más volverte a emocionar. Repito que ellos no eran del todo conscientes, si bien es cierto que bueno, que una vez que ellos entraron, los presos ya les conocían por las noticias y fueron bien acogidos, y entonces, bueno, más o menos ellos tenían una leve idea de lo que estaba pasando afuera, pero bueno, ayer poco a poco les íbamos contando y ellos iban situando un poco la noticia, ¿no? De hecho, bueno, esperar que esto llegase a New York Times en portada, por ejemplo, o a medios internacionales, a Sudamérica, y estar recibiendo apoyo de tantos puntos del Estado, pues bueno, ellos también, la verdad es que ayer mismo ellos decían que jamás hubiesen imaginado que una obra suya de teatro llegase hasta tan lejos, ¿no? ¿Cómo lo hemos vivido familiares y amigos? Bueno, pues la verdad es que estas cosas siempre son emocionantes. Hemos tenido además el apoyo de gente que lleva militando en movimientos sociales un montón de tiempo y han tenido pues situaciones similares, y también pues en estas ocasiones tener ese asesoramiento, pero también sobre todo tener ese calorcito y tener ese cariño de gente que realmente sabes que se acerca por apoyar de forma solidaria y de forma desinteresada, pues bueno, siempre hay que agradecerlo. Por otro lado, también agradecer a todos los artistas, sean del medio de la música, sea del medio del cine, sea del medio del teatro, que se han volcado, algunos incluso acercándonos de vías legales para apoyar a nuestros abogados. En fin, ha sido todo muy emocionante. Tampoco ha salido a la luz mucho esa parte por el corto espacio que han estado en prisión, pero bueno, pues agradecer a todos los artistas, a todas las personas a nivel individual que han hecho guiños, que se han pronunciado abiertamente vía televisión, vía periódicos, o sea, artículos, vía teléfono, vía, en fin, yo ya os digo que estos días que he estado yo un poco atendiendo a medios y atendiendo un poco a todas las personas que se acercaban, ha sido muy emocionante, y de verdad volvemos a decir que gracias a todas las personas, a todos los movimientos sociales, a todos los colectivos que se han reunido, que han sacado manifiestos, en fin, sería una lista innumerable, no quiero citar a ninguna persona especial o a ningún colectivo, porque han sido tantas y tantas y tantas personas y tantos colectivos a nivel estatal y a nivel internacional, que la verdad es que nos quedaríamos cortos con estos minutos de entrevista, ¿no? Pero muy agradecidos, y que es una pena que nos tengamos que juntar para este tipo de cosas, pero bueno, a la vez un placer y un enorme orgullo de que la gente se vuelque, sobre todo porque nunca pensamos que estas cosas nos van a tocar tan de cerca, ¿no? Y cuando nos tocan, pues bueno, la verdad es que siempre es bonito, y es de agradecer que gente que incluso tú has visto toda la vida en el cine, en el teatro, pues que de pronto levantan el teléfono y te digan, ¿no? Así que una vez más, muchísimas gracias a todas las personas y a todos los colectivos que se han volcado en esto. Ya por último, Elías, sí que, bueno, yo creo que también toda esa respuesta que ha habido tiene que ver, porque en el trasfondo de todo esto estamos hablando del derecho a la libertad de expresión y de que algo que, bueno, supuestamente está garantizado en nuestro país haya sido atacado de esta manera tan brutal, y que, bueno, que la gente, bueno, pues todavía hay gente que está por la labor de seguir defendiendo ese derecho a la libertad de expresión. Pues sí, la verdad es que, bueno, pues tenemos una legislación que ataca frontalmente a la libertad de expresión, tenemos un sistema político y de justicia y de medios de comunicación, y bueno, es todo un entramado tan grande que se nos escapa, la verdad, a las personas de a pie, que fíjate quién nos iba a decir, ¿no? Quién nos iba a decir que por estar haciendo una obra de títeres en una plaza de un barrio madrileño de la capital, un barrio madrileño tradicional, pues al final 5 días de sus vidas, 2 personas las hayan pasado en prisión, ¿no? A todos nos vendrán un montón de anécdotas y un montón de otras historias que han pasado. De hecho, por ejemplo, ayer, que era el mismo día que les daban la libertad a nuestro compañero Raúl y Alfonsillo, Strawberry de Defcon 2 era citado por el juez porque le piden 20 meses de cárcel por hacer canciones, ¿no? Esto ya les ha pasado a otros grupos de música, como Sociedad Alcohólica, como, bueno, como Albert Pla, como Fermín Muguruza, un montón de artistas que simplemente por crear se han visto metidos en juicios, según ellos, de enaltecimiento al terrorismo, cuando exclusivamente hacen canciones hablando de problemas sociales, hablando de problemas de gente cercana a suyo. En fin, es como si yo ahora mismo hago una canción hablando de este caso y me intentan meter también en atendimiento al terrorismo. En fin, también por nuestra parte, solidaridad con todos esos casos. También sabemos que ha habido un par de compañeros que por reivindicar esta misma lucha de estos días, por pedir el apoyo y la libertad de los titiriteros, han sido identificados en Orense, y creo que ha sido otra compañera aquí en Madrid. En fin, la libertad de expresión en este país está titiritando. Uh-huh. Aquí en Gijón te decía que ha sido identificada una joven en el desfile de carnaval por llevar una máscara con uno de los títeres de títeres desde abajo y la famosa pancartita, ¿no? Fue identificada por la policía en el desfile el pasado lunes, que teníamos la noticia por aquí para comentarla ahora, igual que también la convocatoria que hay aquí mañana en Xixón y pasado el sábado en Ubieu, bueno, pues en apoyo y solidaridad, y ahora ya no pidiendo la libertad, pero sí pidiendo que se retiren los cargos y que, bueno, pues se acabe con un poco esta situación que de alguna manera es kafkiana, que han vivido Alfonso y Raúl. Elías, muchas gracias por habernos atendido, que sabemos que llevas unos días muy complicados y que bueno, que supone un esfuerzo también atendernos a estas horas, y bueno, seguiremos en contacto y esperemos que sea para buenas noticias y que todo se vaya solucionando. Nada, pues muchas gracias, muchísimas gracias de verdad a vosotros, a todos los compañeros de Radio Crash, que bueno, que siempre es un placer atender a medios de comunicación alternativos, a los alternativos siempre es un placer atenderles, a los comerciales, pues bueno, intentamos que sea un placer, a veces se nos hace un poco más duro, aunque bueno, siempre tenemos que estar ahí para responder también. Y nada más, simplemente recordar lo que tú acabas de decir, que todas las movilizaciones que se están produciendo, dar las gracias también a todos los colectivos que se están convocando en las movilizaciones, y que las movilizaciones sigan adelante pidiendo la retirada de cargos, ya no solo la libertad, sino la retirada de cargos de títeres de trabajo, y poco más, un placer haber colaborado y haber estado en el programa, y nada más, estamos a vuestra disposición para lo que haga falta. Muy bien, pues un abrazo para ti y otro para Alfonso y para Raúl. Venga, aupa, muchas gracias, Radio. On est toujours là, c'est pour la musique, c'est grâce à notre public. Oh, what a bang bang! À chaque fois tu reconnais la marque de fabrique sans être médiatique. Oh, what a bang bang! On shoot leurs médias, leurs clivages par nos mots. C'est une bande d'état de mix, se prépare à l'assaut. Fait tourner les infos, notre tribune est l'unique micro. Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang. Ouh, ah, what a bang bang! Car tous leurs médias à chaque fois me rendent dingue. On n'est pas dans la gang, mais sur le son on déglingue. Mike Cruz, ready now! Ready for mission, ouh, ah! What a bang bang! On se fout de leur business et on reste en système. On passe pas sur leur chemin, mais tout se passe sur scène. My cool is ready now. Ready for action, toujours pas officiel. Dans leur monde et les médias, rien de confidentiel. On plie pas leur contrat, tu nous entends pas trop. On passe pas pour des idiots, certains c'est leur boulot. On se charge de notre promo, et s'il faut que l'on plie, non on ne bougera pas. On a fait un pari, on reste dans la même voie. On se construit pas seul, pas besoin de leur accueil. On reste pas sur le seuil, même on en sort à fond. Il est temps d'aller au clash, les Vegas sont du monde. Fuyez les datas, télé, les infos qui passent nos. nous inonde. Je cours, cours et fier d'être sourd, sourd et sans faire de détour. Nous on reste clean et fier de notre bande. Lourd, doute et la résistance qui m'entoure. Et bien brûlez-les, butez-les, shootez-les ou pendez-les. Ouh, ah, what a bang bang. Car tous leurs médias à chaque fois me rendent dingue. On n'est pas dans les gangs, mais sur le son on déglingue. Michael the Dinah, mais des fois missionne. Ouh, ah, what a bang bang. On se fout de leur business et on reste en système. On passe pas sur leur jeu, mais tout se passe sur scène. Michael the Dinah, mais des fois action. Regarde ça, écoute ça, entends ça. C'est la France des médias qui parlent. Des langues de pute qui s'intéressent qu'à la pub. Comme si tu rimes avec une et que ça passe pas qu'à but. A part ça, mon combat n'est pas là. La possible transparence du discours m'étrangle. Qu'est-ce que tu caches derrière tes finances impénétrables? Toutes tes infos comme un air de silence coupable. Certains font des disques d'or. Nous on est sur tous les disques durs. Indépendant on s'en sort. Va de l'avant même si les temps sont durs. Sur la toile, le mouvement local. Rester sur la route et aller dans toutes les salles. On s'installe, reviens mettre la pagaille. Exporte d'autres vibes de Lisbonne jusqu'au Sénégal. Ouh, ah, what a bang bang. Car tous leurs médias à chaque fois me rendent dingue. On n'est pas dans le même gang, mais sur le son on déglingue. Michael the Dinah, mais des fois missionne. Ouh, ah, what a bang bang. On se fout de leur business et on reste en système. On passe pas sur leur show, mais tout se passe sur scène. Michael the Dinah, mais des fois action. Como os decíamos, al finalizar casi la entrevista, también fue identificada una joven gijonesa por dos agentes de policía que la sacaron del desfile aquí en Chichón por llevar la cara tapada con una máscara de una marioneta de la compañía Títeres desde abajo y lucir en la espalda Gora la Cuchufleta. Según sus declaraciones, ni siquiera se ponían de acuerdo en el motivo de la identificación. Uno decía que porque no pertenecía a ninguna charanga y el otro que por el cartel, afirmó esta antrochera, a quien llegaron a insinuar que sería llevada a comisaría cuando pidió explicaciones a los policías, según publica el diario El Comercio. Y como te decíamos, también hay convocatorias aquí en Asturias en solidaridad con los titiriteros. Mañana viernes a las 7:30 de la tarde está convocada una concentración frente al Teatro Jovellanos de aquí de Chichón, en el Paseo Begoña, previo a esa entrega de premios del teatro, los premios O, que va a celebrarse a las 8:30 en el mismo teatro. Una concentración en la que se pide la libertad sin cargos de Raúl y Alfonso, integrantes del grupo Títeres desde abajo, y que tendrá su continuación el sábado el sábado siguiente, el sábado 13, en Oviedo, donde la CNT ha convocado un pasacalles a las 5 de la tarde con salida de la losa de Renfe, y en el que se llama a acudir con tu cartel y el lema es por la libertad. Once anarquistas numa nova função. Dez anciãos que se suicidem e há mais madres que mendiguem e empresários que nos pedem que paguemos por trabalhar. Mal o temos que fazer para nos vender. Não é assim puto precário. We'll be right back. o a la salud de la infanta, que a la cárcel van los probes, que hay dos reyes en un sillón. Ellos repartense sobres y les sobres pa' los probes, de un salado puta cara que más no podemos tragar. Estaba ese tema Mal, que abre el disco de La Tarrancha, Elefantes Nacacía. Vamos a seguir hablándote de otros temas. En este caso vamos a hablar de la concentración que tuvo lugar esta tarde a las 7 en la Plaza Mayor de Gijón, Derecho y Justicia para las Personas Refugiadas, con la población refugiada, alrededor de una treintena de asociaciones y colectivos convocaban esta concentración, en la que, bueno, con el acompañamiento de la charanga Ventolín, la música de la charanga Ventolín, hubo varias intervenciones. Vamos a escuchar algunos fragmentos de ellas. En primer lugar, escuchamos al periodista Pedro Menéndez. ...a 500 personas. De los casi 15.000 refugiados comprometidos por el gobierno de España, el equipo de Mariano Rajoy solo ha acogido a 18 personas. Todos los días llegan a Lesbos lanchas con el doble o el triple de personas que las acogidas por el gobierno de España, muchos días, lanchas con el doble o triple de personas que las acogidas por el gobierno español, se hunden en el mar Egeo ante esas costas de Lesbos. Mientras eso ocurre, los líderes europeos abordan la situación desde una perspectiva meramente económica, economicista. El supuesto compromiso de Merkel, la canciller alemana, han pasado al mercadeo y al regateo más clásico. Al final, 3.000 millones de euros a Turquía para que el gobierno de Erdogan externalice la gestión del problema migratorio. La última vuelta de tuerca la hemos conocido hoy, esta misma semana, recurrir a la OTAN, una organización militar que tiene intereses además en muchos países de la zona para abordar una emergencia humanitaria. Frente al fracaso de la Unión Europea, frente al fracaso del gobierno español, las instituciones locales, los ayuntamientos, aún están a tiempo de comprometerse hasta mancharse junto a la parte de la sociedad civil que así se lo reclama, como muestra esta convocatoria de hoy. Se han dado pasos en esa dirección. El último de ellos se daba ayer aquí en Gijón por parte de organizaciones sociales y grupos políticos municipales. Esperemos que a este paso le sigan otros. De momento, por lo pronto, el 27 de febrero hay una convocatoria a nivel europeo impulsada por organizaciones y colectivos sociales. Hay un llamamiento claro para que la ciudadanía se una a esa convocatoria. Al margen de las cifras, sería conveniente también establecer el debate y la reflexión sobre la situación de esa población refugiada, pero fuera del escenario reducido, encorsetado, que nos marcan en ocasiones determinados partidos políticos, determinadas ideologías y determinados medios de comunicación. El léxico tampoco en este asunto es neutral. Hace ya unos años, cuando la palabra refugiado no era la palabra del año, según la Fundación Fundeu, el italiano Gabriele del Grande aportaba datos, aportaba cifras que hacían ya del mar Mediterráneo una de las fosas comunes más grandes del planeta. De aquella a Lampedusa, esa isla italiana, no llegaban refugiados, llegaban migrantes, aunque muchos de ellos procedían ya de países en guerra, como hoy está siendo el caso de Siria. ¿Dónde tirar la línea entre migrante y refugiado? ¿Los sirios sí son refugiados, pero los afganos o los somalíes no lo son? ¿O los saharauis tampoco lo son? ¿Por qué? ¿Quién decide quién es refugiado y quién no? Las personas procedentes de países en guerra sí lo son, pero aquellas perseguidas hasta la muerte por sus ideas políticas o por su orientación sexual no lo son. Es un debate que está ahí, que no aparece en los medios de comunicación y que muchos partidos políticos obvian. Por último, toca trabajar también en el reconocimiento del migrante refugiado en todo su recorrido vital. Ir más allá de la empatía hacia aquellas personas que llegan o no llegan porque mueren en el camino a las costas de Lesbos, a los campos de Moria, a las montañas de Macedonia, a las llanuras de Hungría, también a quienes hacen cola en nuestros supermercados a nuestro lado, o pasean por el Muro de San Lorenzo, o comparten grada en el Molinón, en el Tartiere o en el campo de la Cruz del Ceares. De esta forma, actitudes xenófobas, como las registradas en los últimos meses en muchos puntos de Europa, o medidas racistas como las que han planteado recientemente gobiernos como el británico, como el danés, no encontrarían el caldo de cultivo adecuado para prosperar. Tras la intervención de Pedro Pilievia, la actriz Pilievia dio lectura del manifiesto pues de las asociaciones que convocaban la concentración. Y no es un problema nuevo. Según Antonio Guterres, alto comisionado de Naciones Unidas, se trata de la crisis humanitaria más dramática a la que se ha enfrentado el mundo desde hace mucho tiempo. No es un problema nuevo. En el siglo pasado a este grupo pertenecen por orden cronológico millones de rusos, centenares de miles de armenios, miles de húngaros, centenares de millares de alemanes y más de medio millón de españoles. Su situación empeoró intensamente hasta que el campo de internamiento, que antes de la Segunda Guerra Mundial era la excepción más que la norma, se convirtió en la solución rutinaria para el problema del domicilio a las personas desplazadas. Hoy la historia se repite. Los desplazados y desplazadas no son europeos, sino sirios, iraquíes, palestinos o saharauis, o de otros países asiáticos o africanos. En pocos meses los gobiernos europeos han pasado de hablar de acogida a primar la expulsión de quienes buscan refugio. En el último trimestre de 2015, el número de rechazados por la Unión Europea es ya superior al de los admitidos. La externalización de las fronteras, la famosa decisión de reubicar en la Unión a 160.000 refugiados en septiembre de 2015, así como los acuerdos de Dublín y Schengen, que regulan el acceso y la libre circulación de las personas, han demostrado su inutilidad. Europa solo ha reubicado a 459 personas, España 18. De los 11 puntos que debían identificar a quienes arribasen, 6 en Italia y 5 en Grecia, únicamente se hallan en servicio 3, 2 en Italia y 1 en Grecia. Mientras 1 millón de refugiados llegaron en 2015 y unos 73.000 en lo que va de 2016, 2.200 personas al día. Ya han perecido más de 300 personas en lo que va de 2016, ahogadas en el mar, una buena parte de ellas menores. No se conoce el número total de personas desaparecidas, solo niños. Se cuentan más de 10.000 los desaparecidos por las mafias. No hay números, no hay palabras. La defensa de los refugiados y de los apátridas no solo es una exigencia de solidaridad, sino de egoísmo inteligente. Círculo de Roma. La defensa del orden establecido lleva al sistema basado en el Estado neoliberal a romper los vínculos sociales, a masificar a la ciudadanía y a crear un sentimiento de miedo y de inseguridad. Para ello, aprovecha el terrorismo y lo convierte en el problema mayor que solapa a los muertos por el hambre o la miseria, por la contaminación o por accidentes de carretera. y de la misma manera usan el miedo a lo diferente, a los inmigrantes y a los refugiados. Sembrando el miedo justifican los recortes de libertades de todos hasta límites predemocráticos. La seguridad solo puede lograrse a partir de un conjunto de propuestas que empiezan por el cumplimiento de la legalidad internacional que ahora se halla sistemáticamente vulnerada por buena parte de países de una Unión Europea que hipócritamente dice defenderla. Solo la política basada en los derechos de las personas representa garantía de seguridad. La historia del siglo XX ha demostrado una y otra vez que sin derechos no hay seguridad, sino abusos, violencia o inestabilidad, así como un incremento del poder de los traficantes y, por ende, de la ilegalidad y la muerte. Hannah Arendt concluía así: si ya no resulta válida la idea de la humanidad, de la igualdad humana, cuyo símbolo más concluyente es el origen común de la especie humana, entonces nada es más plausible que una teoría de las razas, predestinadas por naturaleza a la guerra entre sí, hasta llegar a desaparecer de la faz de la tierra. El racismo puede, desde luego, llevar a la ruina al mundo occidental y, qué duda cabe, al conjunto de la civilización humana, porque la raza no es el origen de los pueblos, sino su declive. No es el nacimiento natural del hombre, sino su muerte antinatural. No en nuestro nombre. Nosotros, colectivos de la sociedad civil organizada, no nos sentimos representados en las posiciones de nuestro gobierno y de la Unión Europea en relación a las personas refugiadas. Denunciamos como inhumana, ilegal y criminal la política de rechazo evasiva o de inacción que actualmente llevan el gobierno español y la Unión Europea. Es necesario que se haga efectivo el reconocido derecho al auxilio a través de la puesta en marcha de los mecanismos europeos e internacionales ya existentes, pero completamente olvidados. Visados humanitarios, rescates marítimos, instauración de corredores humanitarios seguros para quienes huyen, posibilidad de solicitar asilo en los países que rodean las zonas de guerra y conflicto. Nos dirigimos al gobierno asturiano, al gobierno español, a los grupos parlamentarios, al defensor del pueblo, al Parlamento Europeo, para que asuman de inmediato la acogida de personas refugiadas y elaboren planes integrales coordinados que respondan a las demandas más urgentes. Sin derechos humanos para todos, no hay paz, libertad y seguridad para nosotros. Y por último, el actor Suaku Carballido, acompañado de la música de Mento Evia, pues recitó unos poemas. Secará el amargo llanto del corazón y salmodiará aleluyas al oído de las madres sin hijos. ¿Quién dará nuevos sueños al pobre? ¿Quién podrá sacudir látigos de castigo ante el invasor? En mi país no pronuncié mi nombre correctamente y entonces fui torturado. En la línea del enemigo no pronuncié mi nombre correctamente y fui exiliado. Al llegar aquí no pronuncié mi nombre correctamente y me dieron nuevos documentos. Balas en la noche de luna llena surcaron las colinas y los caminos. Balas chocaron contra los muros y golpearon las puertas y las ventanas. Iban dirigidas a los corazones y a las entrañas. Balas y gelignita arrojan los cuerpos a las llenas. Sembramos el trigo, pero no lo recogimos. Regamos las vides, pero no bebimos el vino. En vano se bañó nuestra noche con la fragancia de los naranjos. Nuestra sangre corre por la tierra roja y sobre las piedras. Buscad nuestras manos bajo los ejércitos de hormigas. cerrad las puertas, apartaos de las ventanas, ocultaos de la luna, protegeos de la noche. Pero las puertas son de madera y las ventanas no se construyen para evitar el aire, la luna, la gelignita y los colmillos de las hienas. El corazón es de hierro, pero para las balas, la gelignita y los colmillos es más débil que la madera. Sembramos el trigo, pero no lo recogimos. Regamos las vides, pero no bebimos el vino. En vano se bañó nuestra noche en la fragancia de los naranjos. Nuestra sangre fluye por la tierra roja y sobre las piedras. Buscad nuestras manos bajo los ejércitos de hormigos. Balas golpean las piedras, gelignita. La noche se desgarra entre nuestros olivos y viñas. Las mujeres hacen que las cosas sean frías, punzantes y duras, como un argumento legal lanzado ante la amenaza de registro y detención, o cálidas y suaves, como la justicia en un poema, como la evocación de la imagen de la libertad, como un baño caliente y un largo remojo en una casa sin demoler. Estos tiempos que vivimos, yo caí en la razón. El rico falsé más rico y el proa peor. Bombardeos humanitarios, luchandos contra el terror. Pelotazos a los veos por un mundo mejor. La televisión, frente a odiar al oprimido. Manipulación y amar al opresor. La televisión, frente a odiar al oprimido. Manipulación y amar al opresor. Derechos y protestos a prisión, ya ato para las pruebas de dos ocasión. Un sistema que se basa en la muerte y la explotación, pero nuños, tiros, piedras, se ríe esto el matón. La televisión, frente a odiar al oprimido, manipulación y amar al opresor. La televisión. Estaba Manipulación, otro de los temas que recoge El LP de La Tarrancha Elefante es Nacacía, que bueno, que está bueno, fresquito, que te presentamos aquí hace unos meses, y que bueno, pues que está por ahí para que lo puedas escuchar, comprar y disfrutar, porque es un buen disco. Vamos a seguir y vamos a seguir aquí en Maravallu hablando de la situación de la población refugiada, que va por ciclos en la agenda mediática, que aparece y desaparece, pero que sigue sufriendo y que sigue muriendo en el Egeo y en el Mediterráneo. Y vamos a escuchar un fragmento de la entrevista realizada ayer en el programa El Limón Revoltoso de Radiópolis de Sevilla, y que bueno, pues es una entrevista que María Navarro Limón le realiza a Caterina, una italiana que se fue de voluntaria allí a la isla griega de Lesbos para apoyar y ayudar en las labores que están realizando alrededor de 1,000 personas voluntarias cuando llegan las barcas desde Turquía a Lesbos. Cerrado el bar, una semana después me fui a Lesbos por 5 semanas. Uh-huh. Y bueno, ha sido una experiencia muy fuerte. Yo estaba ya siguiendo el tema desde este verano. Cuando me fui a Grecia por otras cosas, me encontré con gente que ya estaba regresando a la isla. Pero antes de que me cuentes la llegada, ¿cómo tú? Es decir, para que la gente se sitúe, ¿cómo llegas allí? ¿A través de qué contactos? ¿Cómo decides ir allí? Porque habría, supongo, es una de las cosas que vamos a comentar. ¿Los voluntarios? Voluntarios, realmente tú lo cuentas en tu blog. Sí, bueno, es una cosa bastante rara. Yo he participado en muchos movimientos de solidaridad. Yo nunca había visto una cosa así, donde la gente llega sola. Básicamente a través de las redes sociales se buscan contactos e informaciones y se va, la mayoría de la gente se va de manera independiente y solo, y en la isla misma se une, se coordinan los grupos que están trabajando allí. Cuando yo estaba allí había más de 1,000 voluntarios en la isla. ¿1,000? Sí. Wow. Había un montón también. ¿Tú llegas sola entonces? Y... Yo me fui sola, pero hemos regresado en 9 personas. ¿9? Sí. Porque allí he organizado un grupo porque no había voluntarios italianos, que es una cosa bastante rara porque los italianos están siempre en todos lados. Entonces, para llenar este vacío, yo he organizado un grupo italiano que han llegado la última semana que yo me fui allí. Uh-huh. Ha sido una cosa muy buena porque ahora ellos están siguiendo enviando voluntarios cada semana, 4 voluntarios en la isla. Pero esto es una cosa nueva, que la gente se puede ir sola y encontrarse con otros voluntarios allí. Y organizarse. Y organizarse allí sin organizaciones, sin intermediarios, sin ONGs. Es una cosa, bueno, es una experiencia. A mí me interesa mucho, me interesa observar los cambios que hay en la forma organizativa de los movimientos sociales y de solidaridad. Y esto era uno de mis intereses principales, al lado de lo que estaba pasando, por supuesto, el drama que estaba pasando. ¿Tú querías contarlo, por un lado, involucrarte y ayudar? Quería entenderlo. Pero querías entender lo que estaba pasando, comprenderlo, sí, lo que estaba pasando, contarlo y participar. Y esto al lado de lo que está pasando, que es una locura total. Uh-huh. Una locura, un drama increíble. Bueno, vamos a eso. Cuando bueno, te organizas allí, ya te sitúas un poco en la situación, haznos una radiografía de tu día a día allí, ¿no? De cuántas personas llegan, en qué condiciones llegan, porque creo que hay que contar el tema de las mafias, hay que ir al detalle, ¿no? Para ver todas esas personas que ven en los titulares cifras de personas que entiendan en qué condiciones arriesgan su vida, ¿no? Bueno, llegaban, están todavía, siguen llegando, entre 1,000 y 2,000 personas por día. Sí, lo he leído en tu blog y me he quedado... Y en condiciones de, bueno, climáticas muy complicadas, porque en Lesbos hace 2 semanas estaba nevando, entonces había en el mar una temperatura de 5 grados bajo de cero. Wow. y la gente ha llegado, bastante gente ha llegado en esta semana en hipotermia total, casi con una temperatura corporea que no era compatible con la vida. Hay gente que estaba viva, pero no se sabe bien por qué. Entonces, niños y mayores, ellos, porque ellos llegan en barco de plástico muy chico, que son como 5 metros de largo y 1,5 de ancho, y hay en estos barcos hasta 60 personas, con muchos niños, también mucha gente mayores. Estos barcos en el cruzando el mar pasa de todo. La cosa más sencilla que puede pasar, más peligrosa, es que se apaga el motor. No hay traficantes en el barco. Los traficantes, la mafia turca organiza el viaje al grupo. ¿Cuánto cobran? Cobran entre 1.000 y 2.000 euros por persona. Y luego hay todo un juego de precios, como lo hacen ofertas por familia. Si el mar es feo, el pasaje es más barato, entonces la gente que tiene menos dinero se arriesga a cruzar con condiciones muy adversas. Y bueno, han pasado muchos naufragios cuando yo estaba allí. 260 personas ahogaron solo en el mes de enero, en un mes. Murieron en enero. Ahogados, sí. 260. Tú has visto ahí, claro, los cadáveres, ¿no? Bueno, no, yo no, porque ahora mismo hay muchos grupos que están trabajando en el mar. Ya en el muchos mar, ¿no? Muchos españoles, mucha gente del estado español. Luego hablamos distinto, de los bomberos. La mayoría de la gente, de los socorristas son españoles. Esto está pasando más por el lado de Turquía, antes que los barcos llegan en las aguas griegas, porque las aguas griegas ahora están bastante controladas, porque hay voluntarios que también tienen embarcaciones, entonces pueden acercar los barcos y ayudarlos, vale, cuando hay problemas. O sea, pero los problemas son del lado, sí, turco. Entonces afortunadamente yo no he visto muertos en la playa, pero la semana después que hubo un naufragio muy cerca de la costa, porque bueno, hay muchos voluntarios, pero no se puede estar en todos los sitios. Lesbos es una isla bastante grande, entre el norte, que es la parte más cerca a la costa turca, el sur, donde está el puerto, donde la gente coge el ferry para irse a Atenas, son casi 80 kilómetros. Entonces es una isla bastante grande. Uh-huh. Entonces la semana después, cuando yo ya había regresado a mi casa, hubo un naufragio. Voluntarios se encontraron con muertos en la playa. Uh-huh. Y ayer mismo otro. Es una cosa, cada día hay uno. Y luego ya cuando llegan todas esas personas en esas condiciones infrahumanas que acabamos de explicar y previas extorsiones, supongo, ¿qué trabajo hacéis con ellos? ¿Cómo os organizáis? Bueno, cuando llegan en la playa, y en la playa normalmente hay los socorristas que intentan que no hay accidentes, y también que no se mojan, porque con el frío esto es un problema. Si una persona se moja, tenemos que cambiar la ropa, buscar ropa seca. Hay gente que lleva todo el día en coches buscando cosas, buscando ropa del almacén. No hay ninguna, recordamos que no hay ninguna organismo internacional allí, no hay entidades. Hay proporcionen comida, ropa, hay infraestructuras. Hay el ACNUR, que bueno, hay un problema político, que el ACNUR no tiene ni una potestad clara en Grecia, porque nunca ha intervenido en un país europeo, y Grecia tampoco quiere ser el primer país que tiene una operación de ACNUR en su territorio. Entonces, también es verdad que ellos no pueden hacer mucho por en esta situación. Lo que hacen, los buses manejan cuando llegan los refugiados. En la playa solo voluntarios. No hay una ambulancia, no hay un policía, no hay nadie, solo los voluntarios. No hay nadie, entonces. Que llaman el bus del ACNUR para decir, bueno, aquí, en esta posición, necesitamos un bus, dos bus, tres buses, si hay mucha gente, porque a veces los barcos llegan juntos, como dos, tres. Entonces, dos, tres barcos son 150 personas, un montón de gente. Entonces llega el bus lleva a los grupos, lleva a los refugiados en el centro de, en el, en el centro de registración. Claro, porque eso sí lo he leído, que ahora el requisito es registrarlo, entiendo, para que no sé cuántos días después ya puedan transitar. Pueden transitar cuando tengan los papeles con el sello. Exacto, se pueden ir. Vale. Y la locura es que no se entiende por qué esta operación no se puede hacer a la frontera de tierra entre Grecia y Turquía, que está cerrada. Ellos tienen que tirarse en el mar, pagar a la mafia por organizar el viaje. Ahí vamos. Para llegar en Lesbo y sacar un papel, que es una operación casi automática. Y la pregunta, a ver, ¿cómo lo digo? La pregunta es, ¿los gobiernos, cómo piensas tú, una que habéis estado allí, se benefician y hay una connivencia entre las mafias que y los gobiernos? Porque no deja de ser muy muy extraño que la Unión Europea dote de 13.000 millones de euros a esta situación y no se vea, no se materialice en ayudas concretas y que los países no protesten, como es el caso, yo creo que hay un lucro, ¿no?, de una connivencia. No, claro, como en el caso de Libia, apoyando gobiernos incluso. En el caso de la Turquía, la connivencia es clara. Todos saben que el gobierno quiere seguir... Quiere que los refugiados sigan llegando porque esta es un arma para de contratación con la Unión Europea, de más dinero. Además, ahora están contratando la tramitación de visado por trabajo de los turcos en Europa. Entonces, si la crisis de los refugiados sigue, la Turquía puede aprovechar más de lo que la Europa puede ofrecer. Pero está claro que uno de los motivos que por lo cual no me refiero, si tú no intuyes, además, que bueno, esto me lo imagino, no intuyes que las propias fronteras y las propias, todo lo que se puede montar de personas alrededor de la frontera, se lucren donde se paguen comisiones por parte de las mafias. Claro, más frontera hay más frontera que hay que cruzar, más mafia hay, porque de momento los únicos que pueden pasar legalmente entre Grecia y Macedonia son los sirios, los iraquíes y los afganos. Por ellos la frontera está abierta. Y además tú comentabas, eso sí me gustaría enfatizarlo, que a los sirios se los trata mejor que al resto. Sí, hay dos acampamentos de refugiados que son muy chicos, tienen una capacidad de 500, 600 personas cada uno, uno por los sirios y uno por todo el mundo. Para los demás. El problema es que de promedio cada día en la isla hay entre 3 y 5 mil personas y la mayoría de la gente se queda en un acampamento autogestionado por los voluntarios que está al lado del centro de registración, que se llama Moria, donde hay servicios, entre comillas, de cambio de ropa seca, de comida, de... Se han organizado ya. De bebidas calientes, de tiendas de campaña, de cubierta, de todo, 24 horas al día. Hay 3 turnos de 8 horas, que es una locura porque siempre se vuelve 10 horas, porque cuando te tiene que irte, normalmente hay como una cola de refugiados, tú no te puedes ir. Entonces, ¿y ahí donde tú estabas? Yo trabajando allí, sobre todo de noche, que era bastante impresionante cuando la gente llega, la mayoría de los barcos llegan en la noche, claro, entre la noche y las primeras horas de la mañana, porque navegan en la oscuridad, claro, para que no se vean. La única la luz que emiten es la luz de los teléfonos celular y nosotros en la playa intentamos de comunicar con la luz para acertarnos que era un barco, porque no se ve nada, se ve con una las luces de los móviles, con las luces de los móviles, nosotros con las lámparas y con las luces de los carros, de los coches, haciendo... Esto es ilegal. Esto es una cosa ilegal. Si la policía te encuentra haciendo esto, esto es favorecer la inmigración clandestina. Eso no se puede hacer, pero todo el mundo lo hace. Pero todo el mundo lo hace y, claro, y se estaba permitiendo. Esto, se está permitiendo. Esto era para que los barcos llegaban a un punto seguro, porque nosotros nos posicionamos como un campo, un acampamento con un fuego en una playa tranquila, donde se podía llegar, entrar de manera segura, intentando de guiar un poco los barcos en este punto, porque si no hay rocas, hay de todo, ellos no saben manejar el barco. Uno de los problemas normalmente es que se apaga el motor, ellos no saben amarrarlo otra vez. Entonces los socorristas, por ejemplo, muchas veces hacen esto, simplemente se van. Claro, lo que tú decías, las mafias se desentienden, dan la... bueno, apalabran el viaje, pero luego apáñatelas. La persona que conduce la embarcación tiene un descuento en el precio. Bueno, hay que comentar un dato, porque además lo estaba comentando con vosotras antes de la entrevista. Hay un proyecto que se llama Migrants File, que es un proyecto transfronterizo, vaya, que llevado a cabo por 15 periodistas y programadores, en el que participa El Confidencial, y con muchísima información. Y bueno, habla de 30.000 fallecidos en 15 años, ya me refiero como una problemática general, no en Lesbos en particular, y un lucro de las mafias impresionante, que es de 15.700 millones de euros de lucro de las mafias, ¿no? Lo quería poner el dato en lo que estábamos hablando, de en qué condiciones llegan las personas, ¿no? Y después encima que se las persiga y se les ponga pegas para que, bueno. Ahora, la última noticia de la Unión Europea es que la batería de medidas, entre muchas que han anunciado hoy, era aumentar la presión sobre Grecia. ¿Cómo valoras tú esto? Grecia e Italia, porque para que cumplan sus compromisos en el registro de refugiados, ¿no? Grecia debe hacerse cargo de todos los refugiados que se reenvíen de otros estados, salvo Austria, que queda exenta de cumplir nada de nada en un año. No sabemos por qué Austria y qué habrá hecho Austria, pero ¿cómo lo valoras? Bueno, en Grecia el año pasado, en 2015, han pasado 850.000 refugiados. Yo creo que ni un país puede movilizar recursos para enfrentar solo un fenómeno de este tamaño. Además, en una isla muy lejos de Atenas, una isla turística sin ni una infraestructura, sin nada, prácticamente nada, y en un país que está ya sufriendo de recortes en el sector público. Yo creo que como preguntar, pedir la luna, es imposible. ¿Es un castigo a Varoufakis o qué? Exactamente, como continuar seguir a castigar la Grecia, diciendo, bueno, vosotros no tenéis una acogida humana por los refugiados, no cumplís con las políticas de fronteras, no cumplís con los acuerdos financieros. Bueno, ¿qué más? Bombardamos Grecia y ya está. Claro. Durísimo. Bueno, y cuéntame más de eso, de cómo se atiende a los refugiados, cuál es finalmente, hacia dónde van, para que nos hagamos una idea de ese recorrido, de esas personas. Bueno, la mayoría de la gente no sabe dónde va. Tú preguntas, ¿dónde te vas? Ellos dicen, bueno, no sé. Claro, mucha gente, sobre todo los sirios, se van en Alemania. Pero hay un montón de gente que no tiene una idea clara de cuál es su país de destino. Uh-huh. Esto es muy impresionante porque hay una masa de gente que se mueve sin saber bien dónde va. Y bueno, los sirios en Alemania. Hay una historia muy, muy interesante. Me encontré con un voluntario alemán que llegaba de su pueblo, un pueblo de 5.000 habitantes, que había llegado 500 refugiados. Y él era voluntario en el centro donde estaban estos voluntarios de su pueblo. Y esta gente le ha dicho, no, tú tienes que ir en Lesbos, porque estaban tan impresionados de el tipo de acogida que habían recibido en la isla. No, la gente normalmente se...

para que todo el mundo escuche lo que quiero hacer y que vea más allá de lo que sus ojos pueden ver. Bueno, pues después de escuchar este tema Inmigrantes de Green Valley, vamos con el último tema que vamos a tratar aquí en esta noche en Marabayú. Esta tarde se presentaba aquí en Chichón la plataforma por la defensa de la música en directo. Y bueno, pues en esa presentación intervinieron Toli Morilla, Nacho Vegas, Jorge Otero, Frankie de Cabeleño y Isa de La Vida Alegre. Y bueno, vamos a escuchar algunas de las cosas que se dijeron en esa presentación. Fue el que comenzó pues todo este lío. Nosotros llevamos 30 años en Oviedo, dando conciertos casi todas las semanas, y surgió el problema el día 20 de agosto. Juan García, representando a la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, podéis tener por cambiar el orden de las tres palabras, nos denunció. Y bueno, ahí empezó todo el problema. Después de casi 30 años resulta que tenemos una situación donde no se podía tocar, no se podía cantar, pero sí podíamos tener música amplificada. Cuando empezó todo ese tinglado, se nos ocurrió una idea que fue, yo creo que la forma que deberíamos empezar a trabajar en este país, que es la de darle sentido a todo, el sentido del humor. Entonces resulta que no se podía tocar, no se podía cantar, pero sí se podía poner música amplificada. Por lo tanto, lo que decidimos fue traer a los grupos y que tocasen en playback. Fue muy gracioso porque cuando venía la policía, pues claro, lógicamente, cuando nos preguntaban por si teníamos la licencia de espectáculos, no la teníamos, pero claro, cumplíamos la ley porque los músicos estaban tocando en playback. La sorpresa fue que al cabo de los días había mucha gente que le gustaba más el playback que la música directa. Entonces, bueno, estamos empezando a preguntar si la verdad esto es un problema grave, ¿no? Que los músicos no puedan tocar, que no, la gente no pueda expresarse en un local y que casi que la gente esté más acostumbrada a ver música grabada que música directa. Todo esto lo que organizó fue una serie de personas que empezaron a organizarse. Empezamos a través de la Caja de Músicos de Gijón, que fueron los que nos animaron a hacer la Asociación de Músicos de Oviedo. Y realmente todo este movimiento lo que está generando ahora es el que propongamos ahora la plataforma de músicos de Asturias. La verdad es que yo voy a aprovechar para darle las gracias a Juan García, porque realmente gracias a él los músicos en Asturias nos estamos poniendo de acuerdo. O sea que en un gremio tan difícil hay que reconocer que gracias a él pues estamos dando pasos agigantados, ¿no? Hay una primicia que se la voy a dejar a mi amigo Jorge que la comente porque fue ayer por la noche la conversación y es referente al director de Interior y Justicia del Principado de Asturias, que a través de varias reuniones que tuvimos con él pues tenemos casi la seguridad de que todo eso cambia, ¿no? Entonces, de paso, la palabra a mi querido amigo Jorge. Bueno, es que primicia confirmar una buena noticia que ya se había dado, pero vamos, no. Simplemente, ya habéis visto también, salía en mi documental, el cambio que pedíamos y que se recogieron 15.000 firmas a raíz de lo que pasó en Cabeleño. Está en marcha ya, el tiene su número, ya está en tramitación, ha pasado los primeros pasos, lleva no sé cuánto, me dijo que no sabía la fecha exacta que había entrado, la última semana de enero, primera de febrero. Nos invitó a los miembros de la plataforma que vayamos por ahí a ver el expediente, comprobar que existe y que está tramitando adecuadamente. Esperamos que haya 2 meses y medio de plazo, que pues tiene que convocarse una serie de consejo de espectáculos públicos, una serie de órganos consultivos. Se va a ver a los afectados, que entre ellos estamos nosotros, la plataforma, y bueno, se va a ir a todo el mundo, pero no es una cosa que vaya a pasar ni por el Parlamento ni que los afectados, es decir, la decisión ya está tomada, se va a hacer el cambio que pedíamos, como lo pedíamos, y protesten o no protesten asociaciones de vecinos, ese compromiso está ahí en piedra, digamos. Entonces, bueno, no todos son malas noticias, luego puede haber otros problemas, pueden haberlos, pero bueno, por ejemplo, si el cambio es como queremos que es y han seguido, bueno, en la línea de trabajo que hemos abierto, pues en cuanto se apruebe, por ejemplo, Frankie podrá volver a hacer sus conciertos como en los últimos 30 años, los bares que programan en Oviedo podrán programar con la tranquilidad de que nadie les va a pedir una licencia que no existe como antes, y bueno, hasta aquí puedo leer, porque luego hay una serie de temas municipales que pueden ser diferentes en un sitio u otro. Yo lo tengo más que decir. Bueno, la verdad es que está todo, tanto Jorge como Frankie como Tony, creo que lo expresaron bastante bien. Creo que pretendemos emprender un camino largo y ambicioso. La verdad es que los músicos adolecimos históricamente de un espíritu colectivo, tenemos que vencer muchos egos, y la verdad es que, como decía Frankie, pues tenemos que dar las gracias al señor Juan García para que nos haya puesto a todos de acuerdo para de verdad hacer algo que pensar por encima de nosotros y algo que creo que es un bien común, que es la música y la cultura. Acabáis de ver un reportaje en el que, con la ley en la mano, pues podría ser perfectamente un episodio de Callejeros, porque está lleno de criminales y de delincuentes, y lo siguiente será que venga la Audiencia Nacional a detenernos. Y bueno, en ese sentido quiero aprovechar la ocasión, que no tenga nada que ver, para pedir la supresión del proceso y de los cargos a los compañeros titiriteros encarcelados injustamente estos 4 días, porque son ellos, pero a los músicos también nos puede ocurrir en cualquier momento, y estamos todos ahora mismo. Solamente pedimos que la música, la cultura, sea algo central en nuestras vidas, porque creo que es algo que se está desarrollando a los márgenes y tenemos que recuperar esa centralidad, y eso es un trabajo que nos corresponde a todos. Y sin más, a ver si las compas Isa y una pizna gota de rico. No, no, no está. Yo lo único que quería añadir, que la plataforma, por supuesto, que está abierta a las personas, a todas, no solamente a los que se dedican a la música o a un aspecto de la cultura o a la industria musical. Es la gente que escucha la música, son gracias a ellos a los que podemos vivir. Entonces, es necesaria esa fuerza popular para que podamos salir adelante. Simplemente es eso. Gracias. Con ilusión, con la guitarra, con el bajo y con los cajones. Sobre las tablas varios tipos peleones. Sonando, pa' que lo escuche quien le mole. Cantando, pa' que la peña descontrole. Pa' que disfrute la noche ya nosotros. Pa' que nos digan ¡olé! ¡Olé! ¡Olé! We'll be right back. Bueno, pues con este grupo de valenciano, Hombre de Rumba, y este tema Ole, vamos a despedir el programa de hoy. Nos calentamos cuando vemos a Vientillo, la relatía se nos pone. Empezamos hablándote de los titiriteros. Hablamos con Joaquín Hernández, director del Museo Taller de Títeres de Asturias, y también con Elías, portavoz de la familia y amigos de los titiriteros que han estado encarcelados durante 5 días y que continúan con cargos y acusaciones por enaltecimiento del terrorismo tras llevar a cabo una obra de títeres. Hablamos también de esas convocatorias que van a tener lugar mañana a las 7:30 aquí en Xixón, frente al Teatro Jovellanos, y el sábado a las 5:00 PM en la Losa de Renfe de Ubieu, en solidaridad con los titiriteros. Y continuamos en el programa hablándote de la concentración en apoyo a la población refugiada que tuvo lugar esta tarde aquí en Xixón, y también la entrevista a Caterina Micucci del programa Limón Revoltoso de Radiópolis de Sevilla. Y ya en la última parte de nuestro programa te hablamos de esa presentación de la Plataforma por la Defensa de la Música en directo que tuvo lugar esta tarde aquí en Xixón. Para mí tus ojitos, para mí tus andares. ¡Olé! Pues todo ello acompañado de la música mestiza, de música de la Tarrancha, de Snebelsa, de Bachaco, de Green Valley, de Hambre de Rumba en este caso, compusieron este Maravallu que ya se acaba. Un besín para todos y para todas, y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.